Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado. Y vengo a decirle a la gente, sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir, a ti que me haces el día imposible, ¡vete a la mierda! ¿Qué pasó, che boludo? ¿Qué pasó, che boludo? Aquí estoy, saludándole, después de estas largas vacaciones, porque está en relax, Déjame decirte que me hizo volver aquí, ver todas esas capacidades de persona, capacidad entre comillas, que dejan todas las luces prendidas, ¿Cómo son tan inútiles? Que se dan cuenta que está la capa de ozono, o sea, dañándose, y está todo eso quemándose, dañándose, está el efecto de la niña, el efecto del niño, el tsunami, todo eso es culpa de las personas que dan las luces prendidas. Y si tú eres uno de esos, quiero decirte el día de hoy, este programa es para ti, necesitas tener conciencia, tú tienes que tener capacidad para poder apagarla. Las luces, boludo. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta, imbécil? Si tú estás saliendo del closet, paga las luces, boludo. ¿Qué vas a dejar la luz prendida del closet? Si tú no estás en el closet, boludo. Mucha gente se va a ir a donde sea. En la madrugada dejan las luces prendidas. Pero qué idiota eres. Es que no tienes capacidad. Tú eres bruto. Tú eres imbécil. No te das cuenta de que la tierra te lo está pidiendo. Además, tu bolsillo, la patria, la tierra. Imbécil, paga las luces. De veras, te lo digo con todo el corazón. Tienes que pagar las luces. Pero no te lo digo nada más únicamente por eso. Es que la tierra lo pide. No te das cuenta que nos vamos a morir. No es una cuestión de vamos a ver para los niños nuestros. No, o para los nietos. No. Estamos pasando ahorita. El problema es ahorita. Y si tú no haces nada ahorita, se va a acabar esto. Es imprescindible que apagues las luces. Si tú no haces nada por esto, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Los vecinos, los marcianos? ¿Van a venir aquí a apagarte las luces? ¿O nos vamos a ir para otro planeta cuando esto se está acabando? No, toma conciencia. Sé inteligente. Solamente te pido, uno, cierra el agua. Un planeta verde es importante. Y cuando tú salgas, paga las luces, che. Sales del cuarto, paga las luces, che. Si tú estás en el cuarto, ¿para qué prendes las luces del closet? Si en el closet no hay nada y no tienes que ir a nada. Además, ve inteligente, prende las dos cosas y apágala del closet y ve si eso modifica el ambiente del cuarto. No importa cuántos millones tenga, a mí no me importa cuántos doctorados tenga. Tú apaga las luces, porque esto es un problema de todos. No te vas a decir, bueno, me morí. Tú no te vas a morir. Pues yo no me voy a morir porque soy doctor. No seas imbécil, bruto. Que te mueres tú también. Todos nos morimos si por culpa tuya. Yo hago mi parte. Él hace su parte. Aquel hace su parte. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú también haz tu parte. Apaga las luces a partir de eso. ¿Pero y por qué esto? ¿A quién se lo estoy mandando? ¿Lo estoy mandando? A mi suegra. La muy idiota, deja eso prendido. Y aunque vas a bajar el volumen de la voz, porque está aquí en el otro cuarto. Lo voy a decir. Sale y deja la luz prendida. ¿Pero por qué? Es que no tienes capacidad para poder apagar las luces. Es que crees que eso es gratis. Es que te lo pide la bolsa, te lo pide tu bolsillo, te lo pide tu dinero. Tenemos que tener capacidad. Así que a todos ustedes que le vino otra forma, ¡ay, genial! las luces. A todos ustedes que dejan la luz prendido, ¡vete a la mierda!